Ecos de Media Ecos Lab. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Las viajeras por Oriente, por los países árabes, en el siglo XIX, algunas de ellas no vuelven, se quedan a vivir allí, deciden que lo que han dejado atrás ya no les vale, no les da respuestas a lo que ellas necesitan, a lo que ellos buscan, ¿no? Entonces hallan en Oriente el lugar de sus expectativas, algunas de ellas se casan, incluso, por ejemplo, Lady Jane Digby, que era una inglesa guapísima, casada con un tío conocidísimo en Londres, que su divorcio se somete a ser aprobado en el Parlamento británico cuando el marido pide el divorcio porque ella le está poniéndole los cuernos a él. Ella tiene hijos con un montón de señores por todo el mundo, porque ella va viajando por el mundo y se va enamorando de todos y va teniendo hijos de todos. Y bueno, Lady Jane Digby acaba yéndose a Siria. Y en Siria conoce a Medjuel el Mezrab, que es el jefe de una tribu beduina, que tienen derecho a viajar y a hace un poco de guardaespaldas a los viajeros occidentales que recorren, pues, lo que hoy es los desiertos de Siria, que llevan entre otros a Palmira, a la ciudad de Palmira. Entonces ella se enamora de Medjuel el Mezrab y él de ella, ella mayor que él, ¿eh? Ya se acaba quedando a vivir allí con él, se deja crecer el pelo, se hace dos trenzas, se va a vivir al desierto con él, a ordeñar a las camellas de la leche, a cocinar allí en el desierto. Se pinta los ojos de col, se tizna la cara, y ella es mayor y es feliz en el desierto. Bueno, ellos tienen luego una casa en Damasco, a la que viajan todos los viajeros europeos que en el siglo XIX se van a Siria. Quieren conocer a Lady Jane Digby el Mezrab, porque coge el apellido del marido, que es un icono en aquella época, ¿no? Porque que una inglesa de la que todo el mundo habla, que fue un escándalo social, una lady que está, con perdón, fornicando con un árabe, con lo que ellos llaman un cabrero moro casi, que se ha de vivir allí, pero que es una leyenda viva, que habla el árabe perfectamente, que tiene el derecho, digamos, de decir sobre la vida y la muerte de los viajeros occidentales en los desiertos a través de la tribu de su marido, y que es una leyenda viva. Entonces ella está incluida en las viajeras por Oriente, que hay varias fantásticas. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab. Ecos de Media Lab.